Nancy Miranda, buen día. Buen día, Daniel. Buen día, audiencia. ¿Cómo estás? Portera, Nancy. Portera, señor. ¿Dónde? En el set 10, hace 24 años. Bien. ¿Y qué pasó, Nancy? Bueno, te voy a comentar. Nos reunimos ayer, fue afectado al descuento total del sueldo, perteneciente al mes de junio. Bueno, por el tema de que estamos con licencia, vos sabés muy bien mi situación, no necesitas que te cuente nada. Yo volver a trabajar no puedo porque la Junta no me levanta las tareas que tengo que hacer. O sea, no puedo volver a trabajar. Tengo hernia, tengo artrosis, tengo artritis, bueno, lo que pidas tengo un poco. Bueno, me veo con que me descontaron todo el sueldo de una, sí. Ni diciéndome, si te presentaba a trabajar, no te vamos a descontar el sueldo, algo. Una información, nada. Sabes bien que tengo dos hijos estudiando. Que llegué un momento de la desesperación que no tengo ni para darle de comer a mis hijos, y bueno, también está que gracias a Dios tengo unos hijos fantásticos que me ayudan, porque si te das algo que tengo que agradecer a Dios o eso, tener mis hijos que son el sostén mío de yo ahora, pero Nancy, un segundo, por afuera de lo personal, ¿hay alguna explicación de por qué les contaron la totalidad del sueldo? Dicen que hay una ley que pasando un año que no hayas trabajado, te descuentan el sueldo completo. No sé, acá la chica, como se llama, Teresa Over, ha estado en el gremio. Yo no fui al gremio, yo fui a hablar con Fabio Sosa. Fabio me explicó, digo, la verdad me trató muy bien, me explicó que tenía que volver a trabajar porque si no, no me iban a pagar más, o sea. Y yo, no, pero entonces, a ver, Nancy, un segundo, así nos ponemos en claro. Dale. ¿Vos tenías un contrato, una beca, eras planta permanente o qué? No, Daniel, yo tengo 23 años trabajando en la escuela. No, yo conozco gente becada, pero yo conozco gente becada hace 12, no, era una, vos sos planta permanente. Sí. Perfecto. Entonces. ¿De cuántos años tenés trabajado? 37 ahora, años, Juan Carlos Isaguirre, trabajando. Ahora voy con ellos, pero lo que te quiero plantear, dale, es lo siguiente. ¿A ustedes los han dado de baja del trabajo? O sea, no, sí, una cosa sí, porque Teresa hasta le sacaron la mutual. Viste, yo te digo la verdad, no fui a preguntar. Yo hace 2 meses que no cobro, pero no fui a ITRO. Pero Teresa fue a ITRO y ya no tiene ITRO. Pero claro, Nancy, los han dado de baja del trabajo. Sí, no hay. Dame un chiquito con Juan Carlos que enseguida vuelvo con vos, por favor. Ahí te paso con Juan Carlos, dale, por favor. Dale, gracias, Daniel. Juan Carlos. Hola. Hola, querido, sí, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué es esto? Bueno, mira, hay un poco de todo. Yo creo que hay mucha desinformación por parte del gobierno y por parte del gremio, por parte de nuestras autoridades, me parece, ¿no? Porque, a ver, si bien yo particularmente he sido una especie como de rehén de libros, porque no me llegaba las cuestiones estas para operarme de la rodilla, estuve casi un año, ¿me entendés? Uh-huh. Y cuando me llegaron las prótesis, que me dijeron que sí, que ya estaba listo, me fui a operar, y bueno, estuve 2 meses de recuperación y ya estoy en punga, ¿viste? Es una lástima que no haya pasado eso cerquita, enseguida. Pero Juan, ¿te descontaron? ¿Ya no percibís tu sueldo? No, el sueldo de junio no lo percibí. Pero no hay ningún recibo, nada, no hay ninguna explicación, nadie te dice nada. Nada. ¿Quién es tu director? La explicación fue, porque estuve en delegación, y ahí me dijeron, mira, lo tuyo fue porque pasaste los 365 días del año. ¿Me entendés? Esa fue la única explicación que me dieron. Nada más. No hay otra explicación que esa. No sé si hay una ley. Es decir, no trabajaste un año aún justificado y te dan de baja. Aún justificado. Exactamente. Aún justificado. Sí, sí. Entonces, nada, acá estamos, con el resto de los compañeros. Lo mío puede haber sido porque me pasé. Perfecto, me pasé. Me olvidé de presentar los papeles antes. No sé, ¿me entendés? Pero el IPRO, a partir de mayo, de junio, me tuvo. Que vení mañana, que vení pasado, que vení dentro de 15 días, que vení dentro de un mes. Y así me tuvo casi todo el año. La voz que ustedes escuchan es la de Juan Carlos Izaguirre. ¿Quién más está ahí, Juan? Teresa Over. Dame con Teresa, por favor. Gracias, querido, gracias. Chao, querido. Chao, un abrazo. Porteros, les han descontado, dicen, todo el sueldo. No, los dieron de baja. Tere, buen día. Hola, buen día. ¿Qué te pasó? Y a mí también me pasó lo mismo que a él. Yo estuve esperando mucho tiempo la prótesis, que me llegó en febrero, y ahí recién me operaron. Ven que hay un común denominador, ¿no? Hay gente que ha tenido problemas. Pero yo me operé del hombro, yo me operé del hombro. Está bien, pero escuchá esto. Hay un común denominador. Gente con problemas de salud, que estuvo un año sin ir a trabajar, la limpiaron del mapa. Sí. No, lo digo así medio vulgar, pero por favor. Y ahora me dieron más rehabilitación, ¿viste? Me dieron más ejercicio. Y IPRO no me lo acepta porque dice que como no cobré, así que ahora tengo problemas con eso. Tere, habló Nancy, habló Juan. Te estoy escuchando. ¿Quién más está ahí? Norma Wer. Dame un chiquito con Norma. Un beso, Tere. Hola. Hola, Norma. ¿De qué escuela, Norma? CEM3. Del CEM3. ¿Me contás cómo es tu situación? No, yo estoy apoyando a los chicos. Ahí está. Hay un grupo, perdón, está bien, me habían dicho eso. Hay un grupo de gente que no tiene problema, pero que los está acompañando. Buen gesto, además. Sí. Sí, porque no tenemos... Pero es muy llamativo esto, ¿no? Es raro. Muy raro. Es como que el hilo se cortó por lo más delgado, ¿no? Qué cosa. Gente, bueno, chicos, Normita, ¿qué compromiso tomo? Tomo el compromiso de... Ahora tenemos un compromiso ahora enseguida, pero antes de las 11 de la mañana vamos a hablar con Fabio Sosa, a ver... ¿Qué posición nos deja Fabio? Así que les ruego, por favor, estén atentos, ¿sí? Los vamos a acompañar hasta donde sea, porque la primer cosa que tengo para decir es, me resulta inexplicable que alguien que haya tenido problemas de salud certificados... Certificado. Hemos ido a junta médica. ¿Me entendés? Los chicos han hecho tratamiento. Está todo justificado. No, claro. Es que a nosotros se nos antojó enfermarnos y dijimos, no vamos a trabajar. Bueno.